sientes que te pica la colita, huele feo, se siente feo, da comezón, ardor o dolor en tu ano o tu pene, no te lo aguantes. Acude al médico de inmediato. Puede ser una infección de transmisión sexual. Acude a Clínica Especializada Condesa, Benjamín Gil, número 24, Colonia Condesa, muy cerca del Metro Juanacatlán o el Metro Patriotismo. Haz una cita en el 5515-8311. Tu salud es primero. No te hagas bolas. Infórmate y protégete.